Habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis esa libertad como pretexto para soltar las riendas a la carne, sino que por la caridad haceos esclavos los unos a los otros. Los hijos de Dios son los que son libres espiritualmente, aunque tengan que vivir en un mundo que los esclaviza en muchas cosas, en la sociedad, en la política, en la economía. Somos libres en el espíritu, pero esclavos en este mundo carnal, temporal, material. Un mundo creado por el demonio y los que siguen al demonio, como es el primer hombre, con todas las obras del mal que han producido y que han creado este mundo apto para ser esclavos. Pero esta libertad espiritual hay que saber ejercerla, vivirla en este mundo de esclavitud. Y se vive a través de la caridad, del amor divino, del amor a Dios, que tiene su efecto en el amor al prójimo. Quien ama a Dios, ama de forma necesaria al prójimo, con un amor recto, verdadero, ordenado, justo. El amor al prójimo no es el amor que la gente entiende, el amor sentimental, el amor humano, el amor de tantas clases como hoy hay hoy día, en que los hombres no se aman de verdad, sino que solamente se usan unos a otros, con palabras bonitas, con frases bellas, con un lenguaje manipulado. Y a eso lo llaman después amor. El amor al prójimo necesita, exige poner un orden entre los hombres, un orden verdadero, una justicia real, una ley divina. No se puede amar sin la verdad. Si no hay verdad entre los hombres, no hay amor. Si la gente vive su mentira, buscando la mentira todo el día, como hoy día se hace en los medios de comunicación, como hoy día se hace en todas partes, que la gente se rige por leyes inicuas, leyes abominables, leyes que le esclavizan, entonces ahí no puede surgir nunca el amor verdadero. Surgirá siempre un amor interesado, un falso amor, un engaño en la vida. Hay que amar al prójimo dándole la verdad. Si no se da la verdad, si no se obra la verdad con esa persona, sino que se obra mi mentira, entonces no hay amor. Por eso dice San Pablo que no toméis esa libertad del espíritu como pretexto para soltar las riendas a la carne, porque la libertad del espíritu exige la verdad con el otro. Ponerse en la verdad, obrar la verdad, amar la verdad, en un mundo que no busca la verdad como es el nuestro, en un mundo donde se quiere ocultar la verdad de muchas maneras, entonces aparecen los falsos amores. Aparecen las obras de la carne, fornicación, impureza, contiendas, divisiones, etcétera, que dice San Pablo, que es lo que hoy día vemos y que la gente lo toma como una verdad en la vida, como una obra de amor en su vida. La gente fornica y dice que eso está bien en su vida. La gente de la Iglesia lleva 50 años divididos. Con el Concilio Vaticano II apareció la división del cuerpo místico de Cristo. Cada uno pensaba lo que quería. Y aparecen cantidad de fundaciones, de institutos, de grupos, cada uno con una bandera diciendo que es de Cristo, que en ese grupo está la Iglesia verdadera, que ahí está el amor de Dios y no es verdad. ¿Dónde está la división? ¿Dónde están las contiendas? Entonces nadie quiere entender la verdad, nadie busca la verdad, todos van tras sus negocios en la Iglesia. Eso fue Lefebvre, eso fue tanta gente, los edvacantistas, eso los disidentes, ahora los que siguen a ese falso papa, todo está dividido. Y esa no es la Iglesia de Cristo, porque ahí no está el amor al prójimo, el amor verdadero al prójimo. Se ha tomado la libertad del Espíritu como pretexto para soltar las riendas a la carne. Y aparece una Iglesia totalmente dividida que no es la de Cristo. Eso han sido estos 50 años últimos después del Concilio Vaticano II. A nadie le importaba obedecer la cabeza visible de la Iglesia. Todo el mundo obedecía sus cabezas humanas, sus obispos, sus sacerdotes, sus teologías. Y así está hoy día el campo de la Iglesia, el cuerpo de la Iglesia, totalmente destruido por los mismos que se llaman católicos, porque no tienen amor verdadero ni a Dios ni al prójimo. Solo tienen palabras y palabras y palabras bonitas con todo el mundo, pero después no han sido capaces de obedecer a una cabeza en la Iglesia. Y donde no está la obediencia, no está el amor, porque el amor necesita la verdad, que la gente se someta a una verdad absoluta, a un plan de Dios. Jesús puso su Iglesia sobre Pedro, sobre una cabeza visible, y entonces no queréis obedecer a esa cabeza, destruís la misma Iglesia. El problema de la Iglesia está en los mismos católicos que no son capaces de amarse a sí mismos. Conocen la libertad que da el Espíritu y viven como carnales, como gente profana, como gente mundana. Ese nuevo paganismo que se observa en la Iglesia desde hace 50 años. El nuevo paganismo que trae sus consecuencias en el mundo entero, porque lo que pasa en la Iglesia después se difunde al mundo entero. Por eso hoy día ya no existe una cabeza que gobierna la Iglesia, porque el Papa Benedicto XVI dimitió de ese poder. Entonces, la Iglesia ha pasado a ser el reino de Dios. Ya no está en la jerarquía, ya la jerarquía no manda nada en la Iglesia. Las llaves han pasado a Cristo Jesús, al Padre, que es el que decide quién se salva y quién se condena. en la iglesia. Ya no es la jerarquía la que decides lo que se ata y lo que se desata en la iglesia, en el cielo y en la tierra. Lo que detiene la entrada del anticristo en escena es solamente el que esté vivo, el Papa Benedicto XVI. Y que el Papa siga vivo es gracias a las almas víctimas que hay en la Iglesia, que han ofrecido su vida por este Papa, para que se cumplan los tiempos en la Iglesia. No es por la santidad del Papa Benedicto XVI. Este Papa tiene mucho que purgar todavía. Es por las almas víctimas que se han ofrecido por este Papa, lo que imposibilita que el anticristo entre en escena. El poder divino todavía está en este Papa, en Benedicto XVI, pero el ejercer ese poder con un gobierno real, eso ya no está en este Papa, ya que el trono ha sido usurpado y solo se muestra ante el mundo un poder humano, no la obra del poder divino. Y por eso cuanto hace ese falso Papa no tiene ninguna validez ni para Dios ni para los hombres. Porque Jorge Mario Bergoglio no tiene las llaves de la Iglesia. No ata ni desata nada, ni en el cielo ni en la tierra. Esto la mayoría de los católicos no lo tienen claro, porque no saben nada de lo que es la Iglesia, nada de lo que es un Papa, no saben lo que es el poder divino, no saben lo que es el gobierno en la Iglesia, cómo se gobierna la Iglesia. Y por eso a muchos católicos les cuesta salir de la tiniebla que hay en la Iglesia producida por el lenguaje baboso de este hombre. Les cuesta salir. Y ven las más de 150 herejías que ya se han visto en este hombre, que ya se pueden contar sus herejías, más de 150 herejías, y sin embargo siguen llamándolo como su papa porque están en su gran soberbia intelectual, que es producida por su debilidad espiritual. No tienen vida espiritual fuertes, nunca la han tenido. No saben lo que es la fe, vivir de fe. Se han inventado su fe intelectual. Conocen muchas cosas, conocen muchos documentos en la Iglesia, conocen toda la teología, pero después en la práctica no ponen por obra lo que conocen. Por eso a tantos les cuesta entender lo que pasa en la Iglesia. Viven según las obras de la carne, según su carnalidad. De esto hay muchísimo dentro de la Iglesia católica. No viven según el Espíritu, y la gente católica no sabe lo que es el mundo del Espíritu, la vida en el Espíritu, la vida según la mente de Cristo. No sabe hacer las obras de Cristo en la Iglesia, en el apostolado que hacen en sus parroquias. Solamente hacen sus obras humanas o las obras que quiere la jerarquía de turno. Las llaves de la Iglesia ahora están en el Padre, y es el Padre el que decide lo que pasa en la Iglesia. Ya no es la jerarquía la que decides. Una vez que el Papa Benedicto XVI se muera, la sede queda vacante. Ya no hay poder divino. Y esto significa que la Iglesia y el mundo va a entrar en un tremendo periodo de oscuridad espiritual. Si todavía viviendo el Papa Benedicto XVI y estando gobernada la Iglesia por un falso Papa, todavía hay alguna luz espiritual, todavía hay tiempo para convertirse, para arrepentirse, para ver la verdad de las cosas. Cuando muera el Papa Benedicto XVI, va a haber solamente oscuridad, y oscuridad plena, porque aparece la perfección del mal en el espíritu, que es el anticristo, con todo lo que hay detrás de ese anticristo, que los hombres no saben verlo, no saben medirlo. El mundo espiritual que trae el anticristo es enorme, es una tiniebla tremenda, que trae dolor, sufrimiento al mundo. Dolor en el espíritu y por tanto dolor en lo humano, en lo natural, en lo carnal, en lo material. Es un tiempo de perversión, es un tiempo de locura. Si ahora se palpa que la gente ya empieza a estar loca de remate en sus juicios, si ahora ya se está palpando la perversión que hay en las mentes de los hombres, porque ya está apareciendo la nueva iglesia, en donde ya no se da culto al Dios verdadero, sino se da culto a los falsos dioses que tienen cada falsa religión, cada secta que está dentro de esta falsa iglesia, porque se trata de hacer una iglesia universal para todo el mundo, y no importa a qué Dios se dé culto en esa falsa religión. Y por tanto hay que crear una parodia de misa que sea aceptable a toda esa gente de las falsas religiones. Hay que anular el sacrificio del altar poniendo una parodia blasfema en donde solamente se recibe un pan material y nada más. Si ya se está viendo en muchas parroquias que solamente se da a las almas un pan, porque ya no hay intención de consagrar, ya el sacerdote no tiene intención de ser sacerdote, sino tiene intención de hacer una obra de teatro. Tiene intención de ser un actor que realiza un conjunto de signos, de ritos, dice unas palabras, porque eso es un negocio para él en su parroquia. Eso le da dinero a la parroquia, hacer esta obra de teatro. Y esto a la gente le cuesta discernirlo porque vive embobada de su sacerdote preferido, embobada de su obispo preferido. Si ya estamos contemplando esta perversión en las parroquias que ya está creciendo en todas partes, es que ya viene el tiempo de la desolación, de la abominación de la desolación. Viene un tiempo oscuro en lo espiritual y por tanto oscuro en todo lo demás. Viene un tiempo sin ningún amor. Si hoy día la gente se odia con bonitas palabras y ahí se queda todavía el odio en las bonitas palabras, en el tiempo que viene la gente se odia, pero pasará a los hechos. Va a perseguir y va a matar a aquel que diga la verdad, aquel que se quede en la verdad absoluta. porque se trata de imponer un pensamiento único. Y si tú no estás de acuerdo con ese pensamiento único, te quitan de medio sin más. Eso va a ser la marca de la bestia, que sabiendo lo que es el hombre, que el hombre no se sujeta a una forma de pensar que es siempre rebelde, que es siempre desobediente, que aunque tiene leyes, al final no cumple con las leyes, porque así es todo hombre. En la práctica los hombres viven como les da la gana, lo que piensan, lo que quieren, lo que desean, lo que sienten. Y después cumplen las leyes en la sociedad para no tener problemas con el gobierno, con la economía o con lo que sea. Pero no las cumplen porque están convencidos de esas leyes. Las cumplen porque les interesa, porque es bueno para sus negocios en la vida. Pero ya estamos entrando en el tiempo en que el anticristo es no solamente un hombre bueno, un hombre guerrero, un hombre de armas, sino que es el Dios sobre esta tierra. Y la persona tiene que adorar a este Dios y tiene que comulgar con su pensamiento humano y con sus obras humanas. Y como el anticristo sabe la rebeldía de los hombres, por eso prefiere aniquilarlos a todos, porque saben que no se van a someter a él, a su pensamiento único. Eso es lo que siempre ha hecho el demonio, que para ser el rey, para esclavizar a los demás, hay que matarlos, hay que dividirlos. El demonio es el matador de los hombres. Hay que destruir la raza humana. Hay que destruir al hombre para ser rey del hombre. Esta es la lógica del demonio. Una lógica que muchos, muchísimos siguen. Al demonio solamente le interesa sus esclavos, dóciles a él, dóciles a su mente diabólica. Por eso no le interesa los hijos de Dios, porque saben que nunca se van a someter a su plan diabólico. Estamos ya entrando en el tiempo del anticristo y ya se ve el control mental en todas partes. Control mental que la gente no capta, pero que está ahí, en todo, en la televisión, en el internet, en la música, en el wifi, en cualquier cosa, en el computador. Estamos en un mundo donde te vigilan constantemente y saben lo que haces y saben dónde estás y saben tus pensamientos. Y ahora te dejan vivir porque todavía no estamos en el tiempo oscuro espiritual. No está la tiniebla espiritual perfecta instalada en este mundo. Todavía el Espíritu de Dios sopla en este mundo y se percibe su movimiento. Pero viene un periodo de vacío espiritual. Dios no se va a sentir, Dios no se va a mover, se va a cruzar de brazos porque ahí está el anticristo, la perfección del mal, que es la justicia de Dios sobre este mundo. ¿No habéis escuchado a Dios durante tanto tiempo? ¿Habéis matado a los profetas? ¿Habéis perseguido a tantos hombres que han buscado la verdad y que la han encontrado, pero que no han podido darla a conocer a los hombres porque existe la maldad en este mundo? y la maldad con nombre y apellidos. ¿Habéis renegado de Dios y queréis un nuevo Dios? Que eso es el anticristo, el Dios que quieren los hombres, el Dios que implantan los hombres. Entonces los hombres tienen ante sí la justicia divina, ya no la misericordia ni el amor divino. Por eso es un periodo vacío de Dios, vacío de la verdad, vacío del amor, vacío de la vida. Y solamente aquel que sea espiritual, estrictamente espiritual, que no esté agarrado en su humanidad, ni por las criaturas, ni por los pensamientos, ni por el lenguaje, ni por las obras humanas, ni por la vida humana, solamente aquel que sea realmente espiritual va a poder moverse en ese periodo vacío de la verdad, vacío del espíritu. ¿Cuánta gente hay que no entiende estas cosas? Porque vive en su humanidad, vive en sus amores humanos, vive planificando su mundo según su inteligencia, según las mentiras que encuentra en la vida, y no va a Dios para dar sentido a su vida. La sede quedará vacante, periodo vacío, periodo de profunda tiniebla espiritual, periodo de sufrimiento atroz en todos los campos. No solamente el económico, la crisis económica que los hombres inventan, pero que no existe, porque Dios es providencia. Para Dios no hay crisis económicas, y para los que siguen a Dios no existen crisis económicas. Va a aparecer en este periodo todo tipo de sufrimientos, de crisis, de daños, de divisiones, porque el mundo tiene que cambiar. Y no habéis querido cambiar por medio del amor ni de la misericordia, ahora vais a cambiar por medio de la justicia que obra el anticristo, la justicia divina. Porque el demonio es el encargado de obrar la justicia de Dios. Esa es la misión que tiene como demonio, debido a su pecado. El pecado del demonio no lo pone fuera de Dios. El demonio en su pecado no es libre, es esclavo de Dios. Y es lo que no le gusta al demonio, ser esclavo de Dios, de otro superior a él. Por eso la justicia de Dios en el demonio es tremenda, porque el demonio se dedica a matar a gentes, a ganar almas para él, a producir muchos sufrimientos de muchas clases, a romper al hombre en muchas partes. Una es la justicia de Dios en el demonio, otra es la rabia del demonio por tener que hacer esa justicia divina entre los hombres. Solo en ese tiempo de tremenda oscuridad espiritual, un resto que ha sido fiel al Espíritu, fiel a la palabra del Espíritu, fiel a Dios, fiel a la verdad absoluta, podrá sobrevivir a todo esto. Y con ellos, la nueva iglesia y el nuevo mundo y el nuevo tiempo que hoy día los católicos no esperan porque no tienen ninguna fe. No creen en nada. Solo creen en lo que hay en sus estúpidas cabezas humanas. Y en lo que les cuenta esa jerarquía, esos sacerdotes y obispos que siguen, esas patrañas que les cuentan sus teólogos favoritos.